Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La voz del taxista. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? A ver. Miércoles 5 de abril. Usted está en la sintonía en este su programa radial. ¿Cómo se llama, muchacho? La voz del taxista. Asimismo, estamos en su programa radial, La Voz del Taxista. Y para comenzar nuestro día, lo vamos a comenzar de la mejor manera. Hoy tenemos rifa, señores, sí. Hoy tenemos rifa, dos baterías, señores. Dos baterías se van a ir el día de hoy en su segmento El Asesor Automotriz. Así que prepárese, señores, prepárese. Así que nos vamos con esta alabanza, pero ya regresamos. Y ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Las armas que tenemos son poderosas. De las llantas pelonas. No te preocupes, Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuentos 50. Feni Descuentos 50. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 9 minutos. La voz del taxista. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 10 minutos. Así es, 8 con 10 minutos en la mañana, señores. Y bueno, claro que usted está en la sintonía del 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y a todas las personas que ya se vienen reportando con nosotros, recordándoles que usted, señores, sí, usted que me está escuchando, hoy esté pendiente porque vamos a rifar dos baterías por compras que se hicieron en tienda 14 de septiembre y tienda León. Así que usted prepárese, señores, sí, prepárese para esta rifa de dos baterías en lo que es la sucursal 14 de septiembre, es una batería Energizer, y lo que es en la tienda sucursal León es una batería LTH. Así que pronto vamos a ponerle nombre y apellido a esas baterías y vamos a hablar también con los chicos, sí, ¿cuáles? Bueno, vamos a hablar con los chicos del asesor automotriz, que ellos nos van a ayudar con esta bonita dinámica. Para comenzar, nos vamos con esos temitas musicales y ya regresamos. Las 8 y 12 minutos. Gracias.

las 8 y 21 minutos. ¡Muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Sin miedo! ¡Sacúdelo! ¡Y vamos a ir con el ritmo de los timbales! ¡Eso! ¡Hámonos! ¡Ay! ¡So! La voz del taxista. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya o buscas otras horas más felices. Supongo que el que tienes otro amor de ilusión, pero yo no puedo.

de mantener ahí un poco de bastante cuidado, en el sentido de, si ya sabemos que si tomas, pues no hay que manejar, pues, y si manejas, pues no hay que tomar. Es bien importante por efectos de que siempre cuando llegamos a la casa, pues queremos estar siempre con una familia, y creo que es bien importante. Bueno, para hoy, Carlos, Giovanni, hay unos temas bastante importantes, y creo que dentro de la temática, pues vamos a evacuar unas consultas que ya teníamos, y poder aprovechar ahora el tiempo, porque lo teníamos más corto de la semana anterior, y es bien importante para que nuestros oyentes también participen en el sorteo de dos baterías que se estarán rifando a las 9 de la mañana. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, agradecido con nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de este día miércoles, a mitad de la Semana Santa, es una semana para reflexionar el sacrificio que Él hizo por nosotros. También, como decía don Alejandro, pues tener mucha precaución si vamos a emprender viaje a vacacionar o a visitar la familia, pues prepararnos, preparar nuestro vehículo, adecuarlo al viaje y tomar algunos tips que vamos a estar hablando un poco también acerca de eso. Es muy importante, ¿verdad?, acatar estas cosas porque nos da mayor seguridad al momento de ir a carretera abierta. Sí, muy buenos días a todos en el set. Oye, miércoles, Giovanni. Creo que pues no está de más siempre las recomendaciones, Mena, con respecto a la revisión del vehículo previo a hacer un viaje largo, más si el vehículo no lo ocupamos de manera frecuente, ¿verdad? Tenemos muchas veces la costumbre de usar, digamos, otro medio de transporte, dejamos el vehículo en casa, solo lo sacamos los fines de semana, y pues siempre es bueno, ¿verdad?, hacer un chequeo previo, un chequeo general, para evitar quedarnos varados en algún lugar, ¿verdad? Sí, Carlos, hay una cosa que sucede cuando vamos a emprender un viaje, pues siempre está latente la revisión de lo que es la presión de la llanta. En este caso es muy importante. Recordemos, Carlos, de que en ese momento de que vas a salir, vas a pasear, vos contás como conductor cierta cantidad quizás de personas o cierta cantidad de peso. Y la presión del aire, pues, es muy importante, porque vamos a sobrecargar el vehículo, y ese vehículo va a trabajar un poco más forzado, ese vehículo va a trabajar, va a desplazarse menos por el peso. Entonces, en ese caso, Carlos, el vehículo te dice qué carga él tiene que tener. Sí, siempre los vehículos tienen un límite de presión de la llanta, y pues no es recomendable, menos no es adecuado sobrecargar un vehículo de ninguna forma, sea que vayamos a pasear, sea por trabajo, no es recomendable nunca, porque nos exponemos a un accidente, ¿verdad? Siempre los frenos, cuando vas sobrecargado, se te van a calentar más las llantas. Dependiendo del tipo de llanta, ¿verdad?, va a aguantar un peso específico hasta cierto punto, y después de eso van a sufrir recalentamiento, aunque anden nuevas, aunque anden la presión adecuada. Si el vehículo anda sobrecargado, la llanta va a sufrir. Y lo otro, pues el motor, los componentes mecánicos, todo eso sufre al momento que vos sobrecargas el vehículo. Sí, hay que tomar bastante en cuenta que cuando en el transcurso, pues, de trabajo del vehículo, si en porcentaje un 10% te merma lo que es el contenido de la llanta, eso te va a contrarrestar a vos en un 2% en el consumo de combustible. Y recordemos que a veces son detalles bastante leves, pero a largo, pues obviamente te golpea, porque estás hablando siempre de la parte económica. Y además de eso, que cuando nosotros andamos por debajo de las capacidades de la llanta, sí sufren deterioro, porque recordemos que se deforma la llanta. Y además de eso, que no solamente el impacto está solamente recayendo en ella, sino que también otros componentes del motor. Entonces, sí, tenemos que hacer esas revisiones, que es parte del mantenimiento del mismo vehículo. Recordemos que si vas a una gira ya con tu familia, poco largo, pues hay que andar bastante seguro, revisar desde los niveles de aceite, los niveles de líquido de freno, power steering, lo que son los refrigerantes, o ya estamos hablando también de los niveles de la presión de llanta, revisar la llanta de repuesto y los accesorios que debemos de tener, pues su llanta de repuesto, su gata, sus manerales, extinguidor, triángulo, porque es importante además de eso poder estar claro que al salir tenés que andar toda la documentación en regla, porque efectivamente siempre es lo que te mandata pues las políticas y las leyes que tiene la policía, pues debemos de tener todos esos documentos bastante al día para efecto de no tener problemas, pues hay que andar su chequeo mecánico, emisión de gases, su mismo rodamiento al día, seguro, pues. Pero es importante que no se te olvide la de cajón, pues obviamente que es la licencia. Entonces creo que de una u otra manera tenemos que andar todos esos elementos completos para tener un viaje satisfactorio, pues, y evitar algunos inconvenientes. Pero sí, nosotros queremos estar bien claros que esas son cosas bastante superficiales que nosotros las debemos de chequear, pero cuando nosotros queremos tener seguridad, obviamente tenemos que ir a un taller y le puede dar un mantenimiento preventivo desde lo que es el motor hasta los chequeos de los niveles de caja, lo que son la parte de los diferenciales, porque hay vehículos que son de doble transmisión, entonces hay que ver el delantero, el trasero, en el caso de las cajas hay que ver la caja y el transfer, pero todo ello es importante, pues, de que todos sus niveles anden en las condiciones de trabajo. Además de eso, si hay algunos que ameriten ya reemplazo, pues sí debemos de hacer los cambios oportunos. Recordemos que a veces cuando tengamos alguna necesidad de poder hacer algún reemplazo de estos aceites, pues, y saber qué tipo de aceite aplicar, pueden pasar en cualquiera de nuestras tiendas de repuesto y nuestros vendedores le pueden asesorar para la aplicación del tipo de aceite. Además de eso, no tengan también duda de que nosotros vendemos también los mejores filtros para que puedan hacer esos cambios. Y hay variedades también en lo que son las ofertas que tenemos, tanto en lubricante para motor como para lo que es transmisión. Y eso es bastante importante porque tenés opciones para poder vos aplicar el tipo de lubricante que vos, pues, esté a tu alcance de tu bolsillo. Y tenemos una noticia. Para aquellos que van a emprender viajes, necesitan hacer un cambio de aceite, pues la estación de servicio estará abierta hoy hasta las 5 de la tarde, estará abierta mañana jueves y el viernes, también el día sábado. Entonces, si vamos a emprender el viaje mañana jueves, pues podemos hacer un cambio de aceite hoy. Si vamos a emprenderlo el viernes, podemos hacer el cambio de aceite mañana jueves. Y si lo vamos a hacer el día sábado, pues podemos hacerlo el viernes, don Alejandro. Entonces tenemos esa opción de visitar nuestra tienda y hacer este cambio de aceite, que es muy importante antes de recorrer kilometraje, meter kilometraje a nuestro motor. Es importante hacer un cambio de aceite. Creo que en la temática que teníamos de las consultas, teníamos un caso donde, bueno, alguien nos decía que compró un vehículo, pero necesitaba saber qué procedimiento o qué paso hacer, porque, bueno, ya compré el vehículo, ¿qué hago? Entonces, es importante siempre que dentro de esos parámetros que ellos puedan llevar un control específico del vehículo y no guiarse por lo que se compró, pues. Y más bien diríamos siempre regresar a la bitácora y hacer los cambios, en este caso de los aceites. El detalle es que muchas veces no hay bitácora. O sea, no hay. Por eso, una de las recomendaciones, digamos, cuando uno compra un vehículo, don Salmerón, es como decía mi mecánico, todo tiene que ir a cero, decía. ¿Qué significa eso? Tal vez el aceite lo miramos claro, don Salmerón, está recién cambiado, nos dijeron que está recién cambiado y nosotros miramos que está recién cambiado el aceite, pero no sabemos de la calidad del mismo. ¿Ya? Entonces, dice mi mecánico, no, cambiarlo. O sea, solamente que vos lo cambies, vas a tener la plena seguridad de lo que anda en ese motor. Sí, vas a partir de un patrón donde te va a permitir llevar tu propio control, pues. Exactamente. Y recordemos que no solamente estamos hablando de los cambios de aceite. Sí, sí. Sino que hay que ver otros elementos importantes desde que tenés que chequear. Estamos hablando del motor. Y si hablamos de motor, tenés que revisar todo lo que son los filtros, todo lo que son las bandas de distribución, las mismas bandas externas. A veces es importante las revisiones de lo que son mangueras. Te puedo decir de manguera, no solo estamos hablando de mangueras de sistema de enfriamiento, sino de combustible, también de vacío, pero en esto estamos hablando también todos los componentes, filtros, chispero, y hacer los ajustes pues que se deban de realizar para que el motor ande en buenas condiciones. Él puede estar en buenas condiciones, pero como estábamos hablando, necesitamos iniciar y partir de un tiempo en el que vos vas a llevar ya tu control. Entonces, hablamos del control específicamente del motor, después vamos a lo que decía Giovanni, los frenos, y hacer una revisión. Y no es malo a veces también reemplazar el líquido de freno, porque hay líquidos que sí se miran transparentes, se miran limpios, pero por ejemplo, si hay vehículos que ya tienen más de 100.000 kilómetros, es importante hacer el reemplazo y llevar tu propio control para efectos de que sepas en qué momento vas a poder hacer el reemplazo. Y lo mismo tendrías que revisar incluso las condiciones de las llantas. Hay que tomar también en cuenta que cuando nosotros hacemos esas revisiones, tenés que también apoyarte con los elementos que utilizas vos como emergencia, que son las llantas de repuesto, y no hasta ya última hora revisar qué es lo que vas a... Hasta cuando se ponche el vehículo, voy a la llanta de repuesto y me doy cuenta que no baja porque está dañado todo el sistema de cabrestante. En el caso de camionetas, he visto, miré una vez un vehículo, una Runner, Land Cruiser, don Salmero. El vehículo, todo el sistema para bajar la llanta de repuesto andaba desbaratado, podrido. Entonces la llanta de repuesto no bajaba. Y la camioneta tenía como 4 meses de haberla comprado el hombre y llegó al taller porque necesitaba armar eso nuevamente. Tuvo que quitarle llanta, dejar la camioneta tirada un momento, ir a parchar y volver. Entonces, son, digamos, detalles que uno tiene que, son importantes, y es pareciera que, pues que no. Es que si haces una, como se comúnmente se dice, haces una gira larga y te pasas por ese inconveniente, obviamente no las vas a poder bajar. Y se va a quedar, y entonces obviamente va a quedar, como dicen, tirado. Pero es importante saber lo que anda. Y a veces hasta de revisar, por ejemplo, en los vehículos livianos, los componentes que utilizan, hasta aquel eje que utilizan para remolcar, que tenés que enroscarlo, si ese no lo anda, es primordial en un vehículo liviano, porque a veces querer poner alguna soga en la parte inferior es bastante difícil poderlo acoplar. Y entonces solo pones enroscas el eje, una parte del bumper, y es solucionado. Pues entonces todos esos detalles debemos nosotros tomar muy en cuenta para poder garantizar de que cualquier inconveniente que te pase en el camino, pues resolverlo lo más rápido que puedas. Pero decía Giovanni, chequear lo que es la parte de los sistemas de freno, obviamente hacer un chequeo general y revisar cómo están lo que son las zapatas, lo que son los tacos de freno, y ver si no hay mangueras que tal vez se miran húmedas, hay unas que se miran agrietadas, y hacer esos chequeos que son bien importantes y elementales para poder no tener problemas pues más adelante. Y estás hablando sistema de freno, sistema de dirección, pero son parte del mantenimiento que tendrías que darle al vehículo y saber qué es lo que anda, porque algunas veces puede ser que como mencionaba Carlos, en su momento se compró pero no sabes ni el tipo de aceite ni hace cuánto se cambió, y es importante hacerlo en su tiempo pues, porque a veces es probable que tal vez mires el aceite que está todavía, muchos dicen está limpio, sí. Ya tiene un mes y no se ensucia, pero recordemos que los aceites que hacen su trabajo son los aceites que más oscurecen el mismo pues, y no quiere decir que entre más limpio anda es un aceite de buena calidad. Recordemos que los aceites que hacen su trabajo de limpieza, de antioxidantes, etcétera, ellos obviamente por sus propiedades, si son aceites multigrado, obviamente van a hacer el trabajo por el cual están hechos pues. Obviamente ese tipo de aceite incluso es un poco más caro que el que es a base de mineral, y ese nos va a permitir alargar más la vida del motor. Recordemos que los aceites, en aceites a base de mineral, hay una cantidad de aceites que te puedo decir que hay que tener mucho cuidado, porque a veces te pueden vender un aceite que sea monograado, Carlos, y a carros que son bastante modernos y se los aplican pues. Obviamente él sirve porque te sirve como lubricante, pero no esperemos unos grandes rendimientos del mismo vehículo, pues, el mismo motor, porque son aceites de muy baja en cuanto a lo que es la cantidad de aditivos que ellos traen, y no esperemos que nos dé muy buen rendimiento. Sí, sí, el aceite monogrado es un aceite, no cuenta con los aditivos que necesita un motor digamos que tenga este sistema CVT, que es el control hidráulico de las levas, pues el aceite monogrado no cuenta con los aditivos para digamos, ese tipo de trabajo, digamos, un motor de este tipo. Y este, igual, estamos hablando de los tipos de aceite, pues un aceite mineral, aunque sea multigrado, no es recomendado para un vehículo que usa sistema hidráulico en lo que es la cadena de tiempo, don Salmerón. El aceite es bueno, su función la cumple, pero en los motores para los que él fue diseñado, para este tipo de motores, no se puede ocupar un aceite mineral, porque el aceite mineral, pues estos motores tienden a sufrir más altas temperaturas, el aceite genera más digamos, más impurezas y el motor se ensucia más, entonces no es adecuado. Por eso pues vemos tantos vehículos 2016, 2014 que andan ya necesitan un trabajo de renillado, necesitan trabajos de cambio de sellos, porque andan filtrando por las válvulas, problemas en las conchas. Todo eso pues viene de la mano del aceite que le están aplicando. Muchas veces aplicamos aceite mineral por desconocimiento, porque no tenemos dinero, pero sale más caro una reparación de ese tipo, don Salmerón. Una reparación de ese tipo sale más caro. Incluso, don Salmerón, en estos motores, hablamos de los motores que son de bloque de aluminio, es súper dañino usar agua. Ahí en esos motores, el agua merma la vida de esos motores. Creo que como en 2 años y medio ya el motor anda sufriendo graves problemas por efectos de usar agua en ellos. Entonces, la recomendación, ¿verdad? Un vehículo nuevo, si va a salir, nosotros pues siempre hemos recomendado usar un refrigerante de buena calidad. Nosotros vendemos refrigerantes de buena calidad. Si tiene dudas de su refrigerante, acérquese a nuestras tiendas, La Mayoreo, estación de servicio. Ahí nosotros tenemos un equipo que sirve para verificar la cantidad de aditivos en su refrigerante y poder pues garantizar que lo que anda en su motor es lo adecuado para su motor. Pero ese equipo nos determina la vida útil todavía que le puede sacar de provecho ese refrigerante. Sí, exactamente. Él mide la cantidad de agua que existe en el refrigerante. Entonces, eso nos da una pauta a nosotros para decir, bueno, este refrigerante anda solo el 10% de aditivo, pues necesita cambiarlo, y así sucesivamente. Bueno, en la variedad de estos tipos de aditivos, creo que va variando, como dicen, el precio, porque hay algunos clientes que pues prefieren a veces refrigerantes de 80 córdobas, 120 córdobas, y creo que es bien importante que eso pasa en todos los productos. Cuando compramos productos de baja calidad, obviamente el precio te dice que no es de buena, te va a dar buen rendimiento. Así es. Y entonces, si nosotros ponemos un refrigerante de buena calidad, obviamente vamos a tener más seguridad que ese motor va a estar en buenas condiciones, y vamos a evitar que se den herrumbres, oxidaciones y daños en las mangueras. Existen daños colaterales que se dan en todo el sistema de enfriamiento por efectos del tipo de refrigerante que a veces aplicamos. Recordemos que a veces la bomba, en este caso la bomba de agua, ellos utilizan unas paletas que son las que están impulsando y están constantemente manteniendo el circuito activo, y algunas veces ellas le generan daños en esas paletas y van creando una especie como unas burbujitas. Y esa es parte el proceso que lleva, que es de oxidación. Después vamos al proceso de corrosión y ya comienzan a desprenderse pedacitos de metales, y cuando encontrás que hay bombas que esa parte de esa propela se desaparecen. Ya me he tocado ver en 2 oportunidades bombas que solamente andan el eje prácticamente y no tienen nada de las aletas, y obviamente que el refrigerante no va a ejercer su trabajo, pues que muchos le dicen no está bateando el sistema y va a estar estático, obviamente se va a calentar. Pero en este caso creo que si nosotros aplicamos un refrigerante de muy buena calidad, sí nos va a garantizar de que todo el sistema, pues, desde la bomba, mangueras, las mismas piezas, pues, se mantengan en condiciones que son las que el fabricante a veces, bajo las especificaciones de lo que nos recomienda, es lo que debemos aplicar. Y si regresamos a los lubricantes, Carlos, es importante aclarar a nuestros oyentes de hacer la diferencia de lo que son los aceites monogrados, multigrados, o aceite mineral y aceite sintético. Pues. Pero y si hablamos de, para no confundir la temática, es aceite sintético versus mineral. Y tenemos los aceites que son monogrados y multigrados, que son cosas totalmente diferentes. Entonces debemos de a veces identificar bien cuando a veces en una gasolinera llega, entonces te dicen, ¿podemos aplicar el aceite? Entonces te dicen, sí, pero algunas veces si la información no es la correcta, el usuario pues, dice, sí, aplicarle el aceite. Pero tal vez un aceite SAE 50 que sirve para vehículos desde hace muchas décadas, son aceites que no tienen mucho tipo de aditivos, trae lo mínimo. Entonces creo que debemos de tener mucho cuidado porque lo que va a generar es un impacto en el funcionamiento del motor. Y lo que se busca es de que nos garantice que ese motor le podamos sacar más de 200.000 kilómetros, que es lo que te va a garantizar que le pueda, como dicen, en la parte económica te rinda, Carlos. Un motor de 200.000 kilómetros viene acá, te puedo decir, más de 6, 7, 8 años, dependiendo más o menos del uso. Pero sí hay vehículos que si nosotros le damos el mantenimiento adecuado y utilizando un tipo de aceite que cumpla con esas especificaciones que el cliente norma, entonces eso nos va a garantizar a nosotros que ese motor le podamos sacar hasta más de 200, 300, hasta 400 mil kilómetros. Y creo que ha habido casos donde hay quienes han vendido esos vehículos en muy buenas condiciones, porque es producto del mantenimiento que vos le estás dando y te va a garantizar que puedas minimizar costos en las reparaciones que tengas que hacer. Vas a hacer reparaciones, pero mínimas. O las reparaciones que son, te puedo decir, lo que son parte del mantenimiento, pues. Y evitemos a veces cuando llegamos a hacer mantenimiento, que vas a hacer vos algunos reemplazos, que es lo normal, pues. Si hablas de un motor, son unos chiperos, algunas a veces pueden ser los cables, pueden ser los que usan cables, pues cables, bandas de distribución, los tensores, cadenas, etcétera, pues. Pero no vas a hacer reparaciones mayores, que son como las que cuando hablamos de un overhaul. De retorno y todo lo demás. Sí, entonces te vas a minimizar bastante los gastos, pero siempre y cuando tengamos que hacer las medidas de mantenimiento correctivo, preventivo, y no correctivo, que ese es el que nos va a golpear en la parte económica. Sí, entonces pues hablando un poco de en el tema de los aceites, ¿verdad? Los aceites monogrados son todos los que solamente cuentan con un tipo de viscosidad. No hay no presentan dos viscosidades, ¿verdad? Los multigrados, pues sí, ya muchos pues ya lo conocemos. 20W50 son todos los que llevan esa W. 25W60 significa que ellos tienen un cambio en su viscosidad con respecto a la exposición de la temperatura, ¿verdad? Y dentro de los aceites multigrados tenemos los aceites minerales, aceites sintéticos y aceite semisintético. Entonces, los aceites, digamos los mejores, lo que está más arriba, digamos, ahorita en lo que es tecnología, estamos hablando de los aceites sintéticos en viscosidades de 10W30 hacia arriba decimos 5W40, 5W30, 0W20. Esos aceites pues son superiores y generalmente son sintéticos, ¿verdad? Después de eso pues tenemos los 10W40, que ese ya es un aceite mineral generalmente, y los 2050, que es el aceite más común que hemos encontrado. Y pues ese aceite pues ya muchas veces ya no es recomendado para ciertos tipos de vehículos, ya su viscosidad es muy elevada, puede tender a causar problemas en vehículos modernos, porque él aumenta o maximiza lo que es el desgaste del motor al momento del arranque. Es un aceite pues más pesado, por decirlo. No va a fluir con rapidez dentro del sistema, Carlos. Exactamente. Entonces, la recomendación, ¿verdad? De 10W30 hacia arriba, todo lo que es menos viscoso es mejor para los motores modernos, ¿verdad, Mena? No estamos hablando que si usted tiene su carrito Excel de 15 años de trabajo y toda la vida ha andado con 20W50, le va a meter un 10-30. No es recomendable, porque va a tender a generar gasto de aceite, ¿verdad? Va a tener un consumo de aceite, sigue usando su 20W50, pero sí en vehículos más modernos, 2010 en adelante. Ahorita los nuevos que están entrando son 2016, si no me equivoco, Mena, ya en esos vehículos 10W30 o superiores. 5W30 en algunos casos. Ok, nos vamos con una pequeña pausa musical y recordándoles que el plato del día de hoy es una riquísima sopa de queso. Sí, señores, una riquísima sopa de queso. Puede hacer sus pedidos ya desde muy temprano al 2222-5001, el 8873-5507 o al 8742-9887. Las 8 y 58 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, una riquísima y suculenta sopa de queso. Ok, estamos totalmente en vivo, totalmente en vivo, totalmente en vivo. Vamos a recepcionar la primera llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, quisiera buenos días, dígame. Hacer... Aló. Dígame. Quisiera hacerle una consulta. Claro. Yo quisiera pasar por Penicotaxi haciendo el cambio a... Tengo un Toyota Yaris 2013. Que anda en 91,000 kilómetros. Yo siempre le he echado 10W30, pero algunos me dicen que tengo que cambiarlo. Tengo que echarle siempre el mismo. Ok, manténgase en la sintonía. Nosotros le vamos a dar ahorita solución. Ok. Ok. Bueno, señores, llegó lo que nos corresponde, la rifa de lo que son las baterías. Damas y caballeros, ya estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y estamos transmitiendo vía ya Facebook Live para que usted se esté al tanto. ¿Quién va a ser estos ganadores de qué? Bueno, de esta batería, ¿verdad? Patrocinada por Fénico Taxi. Estas dos baterías, una batería Energizer y la otra es una batería LTH. La batería Energizer va para la sucursal 14 de septiembre y la LTH para León. Así que vamos a comenzar, por favor, para que aquí miren que todo estamos legal. Vamos a hacer el sorteo. Aquí vamos con el primero, A ver, sucursal, aquí dice, correcto, León. Vamos a generar. Ahí están todas las personas que participaron por compras mayores a 200 córdobas. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a ver quién es el primer ganador. Y dice que es el señor Gustavo Adolfo Castillo. El primer ganador de la batería LTH, ¿sí? En la sucursal de León. Ahorita vamos a hacer captura. Vamos a tener una capturita para guardar los datos para ponernos con él. Vamos a ponernos ahí pendiente con él. El ganador en León. Y ahora vamos con la tienda 14 de septiembre. Vamos con la, a ver, 14 de septiembre. Vamos a generar, vamos con la tómbola 14 de septiembre. Vamos a ver quién va a ser el ganador o la ganadora. Vamos a ver, vamos a detener. Y dice que es una mujer. Otalia Azucena. Otilia Azucena Centeno Hernández. Otilia Azucena Centeno Hernández es la ganadora, sí, la otra ganadora de lo que son las baterías en tienda. Vamos a hacerle ahí su respectiva capturita de pantalla para tener, contactarnos con ella, agarrar sus datos personales, el cual siempre Fénico Taxi está dándole a sus clientes, a públicos, a socios en general, estas bonitas promociones, esta bonita dinámica. Así que ya tenemos los dos ganadores y vamos a ver, a recapitular, el señor Gustavo Adolfo Castillo, ganador, no podemos poner todos los datos personales, Gustavo Adolfo Castillo y la señora Azucena Centeno Hernández, los dos ganadores. Así que recuerde que se va a hacer, se va a acercar a su tienda, en este caso la persona en la 14 y en este caso el señor en lo que es León. Así que nosotros seguimos con su segmento el asesor automotriz. Está bien, Jonathan. Bueno, felicitamos a todos esos clientes que fueron favorecidos con la batería y nos invitamos a que sigan participando para poder seguir gozando de esos beneficios que da Fénico Taxi. Sí, para aclararle al amigo de la consulta que hacía, que mencionaba que tenía un Yaris de con 91 mil kilómetros, él está aplicando siempre el aceite 10W30. Lo que le podemos sugerir es, si su vehículo no está consumiendo una cantidad de aceite que sea de impacto, pues que sea lo mínimo, puede seguir usando el mismo tipo de aceite, se lo sugiero que es lo más recomendable. Y además de eso, que también tenga que aplicar un aceite por sanidad del mismo vehículo, un aceite sintético y de buena calidad, y pienso que no hay ningún problema, puede seguirlo utilizando. Ya decíamos anteriormente que hay aceite o vehículos que llegan a más de 400.000 kilómetros y siempre siguen utilizando el mismo 10W30, que mientras usted ese mantenimiento que está dándole a ese motor ha sido el que se requiere, y respetando en cuanto al kilometraje, en cuanto a la calidad del tipo de aceite, un buen filtro, obviamente sí se le va a sacar bastante beneficio. Y por nada del mundo, puesto, le sugiero que no cambie la nomenclatura del tipo de aceite, y no se deje de llevar, que tal vez te dicen, bueno, es que ya tiene tantos años, ya tiene 200.000 kilómetros y mejor aplíquele el 20W50. No es correcto. Si usted puede seguir subiendo más el kilometraje del vehículo y él se mantiene, le sugiero que no hay ningún problema y mantenga ese mismo aceite, que es el 10W30, que el que actualmente está utilizando usted. Ok, nos vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca, al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca cuando tu piel ya no le excite y te abandone. Vas a descubrir con amargura que tiene ahora. Algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te me está doliendo ahora que me dejas. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 14 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, una riquísima y suculenta sopa de queso. Las 9 y 15 minutos. De ventas virtuales. Estimado, tiene el 88-73-5507. Permítame. Ok. 88-73. Sí, 55. Así es, estimado. O también le voy a dar otro número. 87-42. Sí. 98-87. 87. Sí, así es. 87-42-98-87. Ok. Vende el libro, ¿verdad? No importa que no sea tercero. Ahí tenemos de todo, usted no se preocupe. Todo bajo un mismo techo. Ok, muchas gracias. Puede llamar ahí. Ok. Muchas gracias. Nos están ahorita llegando un mensaje de texto. Donde me dicen acá, dice, buenos días, Jonathan, saludos a los asesores. Y me puedes mandar, dice, saluditos a los chicos de Taller Salmerón. A ver, dice, a Carlos Ortiz y Carlos Hernández. ¿Serán hermanos todos Carlos? Vamos a averiguarlo ahí. ¿Qué me dice usted, don Salmerón, de eso? ¿Serán gemelos, siameses? ¿Qué son? No, tienen bastante parentesco. Ah. Y no, se están preparando, dice que van en la tarde para la laguna de apoyo. Está bueno. Justo y merecido. Bueno, así seguimos con este interesante tema. Sí, bueno, teníamos, Carlos, hacer la diferencia en lo que eran los aceites a base de... sintéticos y los minerales. Sí, sí, no terminamos ahí. Bueno, como estábamos planteando, ¿verdad?, los aceites monogrados, ya es todo lo que tenemos, dos viscosidades en lo que son los envases, ¿verdad? 20W50, 25W60, y dentro de ellos los tres tipos de aceites: minerales, sintéticos y semisintéticos. Los aceites sintéticos, los full sintéticos, por lo general su viscosidad es arriba de los 5W30, 5W30, dicen full sintético. En la parte trasera del envase, en la parte donde viene el lápiz, siempre se mira una leyenda que dice que son conservadores de energía. ¿Qué significa que sean conservadores de energía? Estos aceites tienen una mayor facilidad para fluir. En frío, ellos fluyen con mayor facilidad. Fueron diseñados específicamente para climas donde hay puntos de congelación. Eso no significa de que no se puedan ocupar en climas tropicales. De hecho, los vehículos tienen que usar entre más fácil sea el aceite para fluir, es mejor para el vehículo, porque la lubricación va a ser más el aceite va a llegar a los puntos críticos con mayor rapidez. ¿Qué puntos críticos? Bueno, las conchas de biela, las conchas de bancada, todo lo que son los espacios de las bielas, entre las bielas y el cigüeñal, entre las bielas y el pistón, en los cilindros, entre el pistón y el cilindro, todos esos puntos, el aceite, entre más fluido, entre menos viscoso sea, su capacidad de llegar a esos lugares va a ser superior, ¿verdad? Entonces, va a haber menos gasto de energía porque el vehículo no va a dilatar con la protección del lubricante. El motor va a estar lubricado en menos tiempo y por ende va a poder llegar a alcanzar su temperatura de trabajo con mayor rapidez. ¿Esto qué significa? El vehículo va a comenzar a inyectar menos combustible cuando él logra alcanzar su temperatura de trabajo adecuada. Carlos, mencionaba uno de nuestros oyentes de que a veces por desconocimiento están ellos aplicando un aceite, te estoy hablando de un motor que tiene 50.000 kilómetros, entonces aplicando un aceite 5W30 y como se desconoce, y a veces vos haces compra y crees que es el producto aceite, véndeme aceite, pero detrás de la palabra aceite hay una información que a veces no la tenés y que puede ser pero súper negativo para el funcionamiento del mismo motor. Pues. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando llego y compro un aceite y por desconocimiento aplico un 20W50, te imaginas el impacto que genera en el funcionamiento del motor. Recordemos, un aceite más viscosidad genera que en el mismo mecanismo de manivelación, eso, como es más espeso, hablemos así para que se pueda entender, ¿verdad? Sí, es más grueso. La viscosidad, entonces genera más resistencia a la hora que va a desplazar. Entonces, aparte de generar desgaste prematuro en el motor, genera más consumo de combustible, genera hay algunos algunos aspectos que van de manera colateral, van generando algunos daños y todo repercute en la parte económica, porque me va a generar más consumo de combustible, menos rendimiento en el motor. ¿Qué sucede? Las mismas bombas de aceite, cuando por desconocimiento he estado utilizando por mucho tiempo ese aceite y en su momento hice una reparación mayor, estaba hablando de un overhaul, entonces puede utilizar la misma bomba de aceite. Cuando te puedo decir, te voy a poner el ejemplo del amigo que hizo la consulta hace poco de los 95.000 kilómetros, por ejemplo, ese motor puede utilizar la misma bomba de aceite, porque recordemos, donde ha estado sido sometido a que trabaje con un aceite de más viscosidad, y ahora le voy a aplicar un aceite que puede ser 10W30, obviamente retrocedo, y donde ahora las conchas de biela, las conchas de bancada, sus anillos, todo ahí con una tolerancia que va partiendo de cero prácticamente. Entonces, a veces es un riesgo porque la presión de aceite se te pueda bajar. Entonces, recordemos que los árboles de leva en este tipo de motores van en la parte superior. La bomba, en cuanto vos encendés el vehículo, automáticamente ese aceite tiene que subir a una rapidez, ¿verdad?, a la parte superior para que todo el sistema esté lubricado al 100%. Entonces, cuando esa bomba fue sometida a mucho tiempo a andar con aceite de más viscosidad, más denso, obviamente va a generar su desgaste, va a generar deficiencia en la misma bomba. Te va a funcionar, pero hay momentos que a corto plazo te va a dar síntomas que, por ejemplo, en el talego te aparecen en el icono de la presión de aceite, y en algunos momentos te puede hasta parpadear. Y ya se han dado casos donde incluso la presión de aceite comienza a disminuir y puede ocasionar daño nuevamente de impacto en el mismo funcionamiento del motor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solamente haces un daño ya una vez que overroleaste, sino que, por ejemplo, en el caso del Yaris, la bomba de aceite va a incrustar todo lo que es la parte frontal de la tapa y no te van a vender solo los componentes de los engranajes. Y ahí es lo recomendable, es comprar toda la tapa de donde va la bomba de aceite. Entonces hay que tener mucho cuidado para no cometer esos errores. También ha habido casos donde Recuerdo que un Toyota Corolla comenzaron a estar solo rellenando porque el carro le consumía demasiado aceite y al momento filtraba y lo consumía. Entonces solamente rellenaban aceite. Y te estoy hablando de aceite 20W50. Entonces hay un momento que cuando yo recuerdo se desarmó ese motor, en la parte, todas las partes de las cavidades de ese motor, desde la parte superior hasta la parte inferior, existía lodo. Era un lodo, pero yo digo un lodo pero agresivo. Entonces, obviamente que lo que se iba generando era, él creía que al estar echando aceite nuevo, estaba limpiando. Estaba limpiando y estás desplazando el aceite viejo. Y que sí, automáticamente el nuevo se contaminaba con el aceite que ya está en ese proceso de descomposición, porque es un aceite súper viejo, y generaba más bien un desgaste todavía más de lo que debería. Sí, lo que pasaba ahí es que, claro, él echaba el aceite nuevo y ese era el aceite que salía por la fuga. Entonces todo lo que quedaba en el motor era siempre la misma mezcla vieja de aceite que andaba ahí. Sí, lodo. Generando la suciedad, digamos, en el motor. Sí, este tema del aceite es bastante delicado, ¿verdad? No es muchas veces, por lo menos yo prefiero pegarme a lo que dice el manual, don Salmerón. El manual, pues, es lo más acertado. Siempre la recomendación, ¿verdad? Un aceite entre más fluido mejor. Recordemos algo importante, ¿verdad? El vehículo o los motores, el mayor desgaste que tienen ellos es al momento del arranque. Un motor, lo arrancaste en la mañana, 6 de la mañana por decir algo, y ese motor no se apagó en todo el día, solo se apagó hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Que llegaste a tu casa y ya se apagó porque ya terminó tu jornada de trabajo. Su desgaste va a ser menor que un motor que salís de tu casa, llegas al supermercado, lo apagás, salís del supermercado, lo volvés a encender, llegas a otro lugar, lo apagás, estás ahí. Por ejemplo, un trabajo donde indique cubrir una ruta de pulpería, don Salmerón, usted va apagando y encendiendo ese motor cada vez que usted llega a una pulpería. Entonces, ese vehículo anda teniendo mayor carga de trabajo que un vehículo que usted ocupa para hacer un solo viaje, digamos, va de aquí a Bluefield. En Bluefield lo apagó, lo volvió a encender, vino a Managua, lo apagó. El vehículo que enciende y apaga más veces es el que va a tener mayor desgaste, mayor carga de trabajo. Y es en el vehículo, pues, que la recomendación de usar un aceite más fluido es aún más toral, ¿verdad? Porque ese vehículo, al momento de encendido, al momento del arranque, en donde más desgaste del motor se presenta. Y hay que tener en cuenta de que el aceite no solamente ejerce el trabajo de lubricar, sino que también hace el trabajo de enfriar. Sí, el aceite es lubricante, enfriador, el aceite es limpiador, un agente de limpieza. Entonces hay varios elementos ahí que cubre lo que es el aceite. Y eso lo va a prevalecer más en los aceites que son a base lo sintético. El aceite sintético tiene mejores aditivos. De hecho, su rendimiento, pues, es mayor. Pero siempre la recomendación, ¿verdad? Me apego siempre al manual. El manual dice 5.000 kilómetros. Claro. ¿Verdad? Sí, ahí, bueno, hay casos donde, yo lo hago, yo compro el aceite sintético y aunque pueda ser que me dé más kilometraje, pero siempre lo he reemplazado a lo más 5.000, 5.500, porque lo que nosotros a veces no tomamos en cuenta, que es el tiempo muerto, que a veces te comentaba yo, y tiempo muerto puede ser, decime en todo un mes, ¿cuánto tiempo no te paras en un semáforo? ¿Cuánto tiempo no te paras del momento que lo encendés y bajaste las rampas y en tu casa tenés que hacer esa maniobra, abrir el portón, el motor encendido, o a veces te llaman por teléfono, te estacionás, hablas por teléfono, estás con aire acondicionado y parte del trabajo y es un motor que puede estar 10, 15 minutos estacionado y está funcionando, pero el kilometraje obviamente no lo tomas en cuenta en la lectura para poder hacer el cambio. Entonces, está dentro de lo tolerable. Si hablas de 7000 kilómetros, entonces prácticamente no le metes 7000 kilómetros. Si hablas de horas, trabajo, y lo medimos por esa característica, obviamente tendríamos que cambiarlo antes de esos 5000. Porque efectivamente estás utilizando más tiempo de trabajo que lo que te dice en el kilometraje. Yo estoy de acuerdo cuando mencionás vos de totalmente en la parte esta de hacer las giras largas, porque recordemos que por eso la transmisión hace su trabajo. A unas revoluciones de 2.000, 2.200 revoluciones, por ejemplo, ya si vas en quinto, vas desplazado y en recta, obviamente el vehículo va descansado y va menos forzado. Es bien importante eso, pero cuando vos estás ejerciendo un trabajo a corto de distancia, se genera obviamente más resistencia, más trabajo y más desgaste. Y te quiero decir que cuando dentro de los componentes del motor, que nosotros a veces por error eliminamos, que es el termostato, todavía ejerce mucho más daño. Porque obviamente se genera más desgaste, y aparte del desgaste, creo que el motor nunca alcanza su temperatura y te va a consumir más combustible, y al final se dan tantos daños que te va a minimizar la explotación de ese vehículo. Y creo que ya eso, ya mucha gente ya está entendiendo de que es importante no eliminar su termostato, eliminarle muchos componentes que el motor trae, porque al final va a recaer en tu bolsa. Porque muchos, por ejemplo, los que utilizan fan clutch, como sea, clutch, ok, lo dejan fijo, ya vamos entrando al problema. Si se nos dañó el termostato, lo elimina. Si se te quebró el difusor, lo elimina. Si se te dañó el sensor de temperatura, lo pone directo. Entonces hay una cantidad de factores que debemos de tener y respetarlo, pues creo que es bien importante. Creo que estamos ya llegando, ya nos está sacando la tarjeta roja, mi estimado Jonathan. Sí. Entonces, yo creo que, ahí por esto concluiríamos, y creo que para la próxima semana, si Dios lo permite, pues estaríamos siempre con esa disposición y buena positividad para estar siempre en el programa. Bueno. Así es, y antes de irnos, me están sintonizando la radio. Y vamos a mandarle saludos a la promotora Jamie Flores y también a mi estimado Mauricio Miranda, el presidente del género, que ya se encuentra de vacaciones. Sí, están de vacaciones. Saludito, Mauricio. También a las personas que nos están sintonizando hasta Chinandega, ¿sí? Hasta Chinandega. Bueno, saluditos. Que la pasen bien, que la disfruten. Y bueno, estuvo en cabina el señor que habla con las manos, Carlitos Pérez. También nuestros asesores el día de hoy, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Mi compañera Jennifer Miranda y este su servidor, Jonathan Dormaecería. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes, retomando nuevamente cabina. Así que tenga una feliz Semana Santa. Emisora oficial del recuerdo con calidad AR.